Una de las artistas más queridas de la música, Doja Cat. Ay, siempre tan sencilla ella, tan amorosa, tan divertida. Dada a sus seguidores, porque ella se levanta cada día y dice, sí, por ellos estoy despierta. Literalmente, agradece. ¿Te imaginas que fuera así realmente? No, sería Doja Cat. Sí, no, está bien, como es. Pues sí. Es jueves, muchacha. Es jueves, por fin. Ya esto se está acabando prácticamente. Pero bien, bien. Muy bien. Todo muy bien, esta semana muy rápido. Septiembre como tal, muy rápido. Mira. Y eso me gusta. Me gusta porque esto ya hacen dos boliones que uno está en diciembre, ¿no? Ya, dos boliones. Dos boliones. Te agradezco. Es nueva palabra mí. Sí, es una palabra muy auténtica de mi madre. Gracias, voy a dos tomarla boliones. Prestada, ¿no? Mira, dos boliones o cuando ya necesitaba decir algo muy rápido, era como por... Como por dentro de un tubo. Ah, como sí. Por dentro de un tubo. O, por ejemplo, cae más rápido que Pepa Guama. Ese también. ¿Has comido guama? No, pero es muy caen. Rica. Yo viví muy chiquita en Bucaramanga y al frente tenían un árbol de guamas. Sí. ¿Y es dulcecita? Y caían. Sí, es muy rica. Ay, hay que probarla. Tiene como semillita. Ajá. Y es por fuera blanquita, o sea, es larga. Sí. Haz de cuenta una habichuela negra gigante. Ah. Pero por dentro tiene fruticos que son blanquitos, suavecitos, es muy rica. Y es pues dulce. Hay que probarla. Pepa de guama, claro. Pepa de guama. Y la pepa es grande, negra, brillante, resbalosa, como claro. Si fuera una guanábana flaca. Pero no huele feo. Ay, a mí la guanábana me gusta. Ay, gracias. Es que tienen tantos enemigos que por el olor, que el sabor. No, la textura de la guanábana es espectacular. Por fin nos encontramos en la comida, Camila. Gracias. Es lo que hace el jueves, el poder del jueves. Une a la gente. Sin embargo, hoy nuestra pregunta va hacia el otro lado porque pues ayer fue como un día energéticamente pesado. Y yo debo confesar que de un tiempo para acá soy como Cartman. De South Park, no tengo paciencia. Yo soy como Kenny, me muero todos los días. Todos los días. ¡Ay! ¿Por qué mataron a Kenny? Soy yo. Y entonces pensaba, ¿por qué estoy perdiendo tan fácil la paciencia? ¿Qué me hace perder la paciencia? Y dije, claro. Ve, todos pasamos por ahí, todos tenemos ese detonante que nos hace perder la paciencia. Y puede ser algo muy básico, no sé. Le dijeron mal el nombre, lo saludan con diminutivo. Sí. Esas cosas te dan a ti, todo, te quitan la paciencia. Todo, casi todo. Realmente todo, cualquier interacción social que tenga. No, mentiras, no. Pero pues tú has visto que yo tengo varios ítems. Sí, sí, sí, sí. Aristas. Yo tengo varios también que he intentado trabajar con la psicóloga y el terapeuta. Sí. Pero hay algo que me saca mucho de paciencia, o sea, de las casillas. Una es que la gente camine despacio en un lugar donde la gente está pasando rápido y deciden como que frenar en la mitad de todo y mirar a sus alrededores y como que pensar si va a dar un paso. Y eso está lleno de gente y la gente tratando va caminando. Como de pasar por un lado, pasar y el... deciden caminar ahora, despacio. Ahora, tomo tu mano y le sumo algo, y es cuando salen a almorzar varios compañeros de trabajo y los cuatro hacen fila por todo el andén. O sea, todos caminan. Odio. Entonces, no dejan moverse. Y ellos caminan charlando. No entienden que hay un lado derecho, un lado izquierdo, y que no puedes ocupar todo. Entonces, uno por dentro es como... Y yo les digo mentalmente, no... Así no es. Exactamente. Eso lo saca uno de la paciencia bastante rápido, de verdad. Se agota completamente. Otra cosa que me puede a mí quitar absolutamente toda la paciencia podría ser... ¿qué? Tantas cosas. Tantas también. Tantas cosas. ¿El diminutivo? No. No, no te causa resquemor. A mí que me... No. ¿El exceso de saludo? El exceso de saludos. Ah, bueno, que me toquen. Ah, sí, no, no toquen. No, como que yo soy súper saludadora, súper querida, súper simpática, pero no lleguemos al abrazo, al beso mejilludo, como que eso le queda a uno aquí un poquito de babita. No, No quiero eso, ni abrazos. No, además que eso se hace con la gente que uno quiere hacerlo. Exacto, no, con la gente muy interna, exacto, muy íntima. Bueno, mira, vieron, nosotros somos un derroche de paciencia. Y la pregunta de hoy es, ¿qué le hace perder la paciencia? Uy, me gusta porque esto es terapia colectiva. Exactamente. Así vamos que, a hacerlo, vamos a hacerlo. Ya lo saben. Por ahora, Disclosure con su You and Me. La nueva música de Justin Bieber, que sacó como que si haces sumatoria de los dos discos, ¿cuántas canciones más o menos? No, eso es una cantidad, Dios santo. Ahora, ojalá en Coachella no le dé por cantar solo esos dos álbumes, ¿no? Porque ¿qué tal que? No creo. Además, no muere. Mucha plata. Sino que, digamos, que haga toda su trayectoria y que al final tire Daisies. Está bien. Como que, bueno, está bien. Pero no necesitamos más. No, mentira, no, está bien como no, él. No, hay una canción de él que a mí me fascina, que yo me sueño ver en vivo y que este año no va a ser, pues ni el próximo, porque en Coachella no voy a estar, no va a poder estar. Pero el Lonely se llama. Y de verdad quisiera verla en vivo. Algún día. ¿Él ya ha venido? Creo que alcanzó a venir hace rato. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué tal que...? Bueno, igual es mucha plata, porque lo que se va a conocer es que negoció por 10 millones de dólares para Coachella, así que... Y pero eso hizo no, que hicieran sold out. Y eso fue rápido, la verdad no pensé que se iban... Pero eso puede ser como la apertura a su gira. Sí, también es cierto. Uh-huh. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de videojuegos, porque estas franquicias están dando mucho dinero. Sí. Y hay confirmación. Sí, ya está confirmada la próxima película de Mario Bros. Eso. Y esta vez se va a llamar Super Mario Galaxy. Ok. Esa es como la película que le sigue a la anterior y demás. Lo bueno es que yo alcancé a ver como el tráiler de la película, como el primer sneak peek de lo que vamos a ver en la nueva película. Está muy bien hecha. Lo que a mí me gusta de Mario Bros, que yo no le tenía ni cinco de como fe, ganas, nada. Cuando me la vi me pareció muy bien hecha, o sea, las animaciones están bien lindos, los colores, los personajes, el cast. O sea, como que yo dije, wow, no pensé que me fuera a gustar alguna vez una película de un videojuego. Sí. Pero Mario Bros. Lo logró y después de su éxito han sacado su segunda película, pues que vendrá el próximo año en abril. Se había hablado primero que esto iba a ser el próximo año, pero ya había fecha, se suponía que iba a ser el 24 de abril, por ahora dijeron no se sigue esa misma fecha, va a estar en abril el próximo año, pero no sabemos cuándo. Ya. Entonces por ahora ya está confirmado, ya hay Super Mario Bros. Mario Galaxy, ahora va a seguir con el cast, que me parece maravilloso. Eso te iba a preguntar, porque eso fue lo exitoso. Mario va a seguir siendo interpretado por Chris Pratt. Bien. Peach por Anne Taylor-Joy, que la amo. Va a estar Charlie Day como Luigi y el mejor de todos, Bowser, va a estar Jack Black. Sí, obvio, claro que sí. Por favor, dime que tú no. Sí. Yo lo amo a él y lo amo por, no sé si la has visto y seguro si la has visto más decir, ay, ¿cómo te gusta eso? Nacho Libre. Para mí Nacho Libre es arte en todo, sí, desde el minuto cero hasta el final. Pero la canción Peaches, uf, la sufrí mucho. A mí me encantó. ¿Ves? A mí me dio mucha risa. Porque Bowser es lo más miedoso de Mario Bros. Es un villano indolente, es un villano terrible, que no le importa nada. Y él verlo tan grandote y Peaches, me pareció tan espectacular, gran momento. ¿En serio? Me encantó. ¿Me estás hablando en serio? No, de la vida real, okay. Para mí, momento sublime. Bueno, sí, lo entiendo. Ahora, con esta película lo que intentan es que pues se sigue la misma estética que va a seguir conectando con el videojuego. Esta sería la película que va a conectar ya con el videojuego. Bien, te entiendo. Me gusta. Perfecto. Mm-hmm. Entonces ya tenemos fecha. Sí, Super Mario World Galaxy llegaría el próximo año en abril. Perfecto. Y nosotros tenemos una cita este 9 de octubre porque nos preparamos para un evento que hará historia 100% Rolos en el Movistar Arena, una noche con 10 artistas bogotanos que representan la esencia de nuestra ciudad. Don Teto Demils, La Derecha, La Etnia, La 33, Nico Hernández, Javier Alerta, Pescado Vivo y Juan Palau, porque en Bogotá la música nos une y Rolos somos todos. Compra tus entradas en tuboleta.com. La canción es cool, ella es Gwen Stefani. Y Droguerías con Subsidio Aniversario Amarillo presenta la siguiente sección en la X. Estamos en septiembre cumpliendo 31 años. Y por eso estamos haciendo también este recorrido por las canciones más importantes en la programación de la emisora. Y nos vamos a ir hasta el 2011, Cami, porque ese año, la canción más importante fue Rolling in the Deep de Adele. ¡Ay, sí! ¿Cierto? Gran canción. ¿Te acuerdas del claro, video? Claro, totalmente. No, en blanco y negro. Sí. Acá está. La canción más importante para la X en el 2011. Estamos cumpliendo 31 años y haciendo este recorrido por estas canciones trascendentales para la emisora. Tu computador ya pide un respiro. Es hora de renovarlo. En el aniversario siempre contigo de Droguerías con Subsidio podrás llevarte portátiles, patinetas eléctricas, consolas, televisores y mucho más. Todos los días disfruta de descuentos especiales y beneficios pensados para el bienestar y cuidado de tu familia. Tienes hasta el 5 de octubre para entrar a drogueriascolsubsidio.com/aniversario y celebrar con nosotros. Aniversario siempre contigo, beneficios y descuentos todos los días vigilados. Super Subsidio, música nueva con Sunbird. Estrenando álbum, Nelly Sunbird. La canción es 12 to 12. Hace unos minutos teníamos a Adele con Rolling in a Deep y resulta que es noticia, sí y no, porque ya se está empezando como a producir rumores de quién se presentaría para el show del medio tiempo del Super Bowl. Ay. Del próximo año, uh-huh, de 2026. Esto va a pasar en California en febrero y hay dos nombres que están sonando. A ver, sorpréndeme, Dayana. Una que es la más lógica por todo el contexto y es Taylor Swift. Sí. Porque el presidente de la NFL estuvo hablando también hace un tiempo, Roger Goodell, y dijo que ella siempre iba a ser bienvenida, que claro que sí, que tan chévere. Y por todo, o sea, sería el mejor momento para hacerlo. Ahora hay que recordar que quien se encarga de esto es Roc Nation, que es el que tiene la última palabra en el momento de decir quién se va a presentar. Adele es el nuevo nombre que está por ahí. A ella ya se le había hecho una propuesta en el 2016 que rechazó porque dijo que realmente ese no era un espectáculo sobre música y sí, que ella no se veía cómoda en una producción excesiva, específicamente visual, tan chiquita. Sí, como sí, que me. Uh-huh. Ahora todo parece indicar que le están volviendo a decir, oye, ven, ¿qué tal si nos acompañas? Igual hasta el momento no ha pasado no se nada, ha pero pues los fans están contentos porque sí, así sea 15 minutos verla es ya ganancia. Claro, totalmente. O sea, Taylor Swift es un gran nombre para este tipo de cosas, más por el boom en el que está a punto de lanzar un álbum, se va a casar además con un jugador. A ver, todo es como, claro, entiendo todo lo que podría pasar y creo que sería, la verdad, una decisión muy asertiva. Pero si hubiera otro nombre, también me parecería. Ella sí. O sea, Adele, por ejemplo. Sí. Pero yo no sé que ella con su residencia y todo lo que ha hecho, si le suena. Pero es que Adele, tiene que señor, ser mucha plata. Yo creo que es uno de esos artistas que me sueño con ver en vivo, Adele. O sea, me sueño. esa mujer tiene una voz increíble, además es divertidísima. Entonces, mientras ella está cantando, se tira sus chistecitos. Es una cosa. Ahora, la ves ahí como un show de medio tiempo del Super Bowl, el contexto de lo que hemos tenido en las ediciones pasadas. ¿La ves ahí? O tú dices como, prefiero tenerla. Lo que pasa es que Adele no es un show de bailarines, de pues que ella salga de tirada del techo. No, ella es una vaina mucho más... ¿Voz? Sí, como más de presencia, ¿no? Igual, creo que Adele sería... Siempre, en cualquier contexto, en lo que sea. Cualquiera de los dos, digo, muy bien, ojalá fuera de Adele, pero entiendo el momento para el Taylor Swift. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es la Swedish House Mafia. La canción es Lifetime al lado de Dollar Sign. Se estrena el Mazda, que sueñas con entrega inmediata, tasa desde 0,39%. Además, despreocúpate por la matrícula. Te esperamos del 24 de septiembre al 5 de octubre. Aplican términos y condiciones. Bueno, con los muy buenos días, esperando que todo... Porque el mundo ha recibido a Rocky. Esperamos. A Rocky, sí, a Rocky. Esperamos que se encuentren muy bien. Una de las noticias más importantes es el nacimiento de Rocky, el hijo de Rihanna y A$AP Rocky. Es una niña. Se llama Rocky y es una muchacha. Es a Rocky Irish. Ella ya puso en su Instagram, en sus fotos, puso su primer, pues su tercer bebé ya. Y el nombre me pareció extraño porque se llama Rocky Irish Myers. Y es ahora, una niña. Yo siempre he soñado con que le ponga a alguno de sus hijos Jeffrey. No ha pasado, pero le puso Rocky. Y yo dije, vamos, es mi momento. Estuve viendo el origen de esta canción y este, una persona con hambre, literal, que quiere una hamburguesa. Sí, ¿ah, sí? Sí. Pero le podríamos escribir ahí. Báilalo Rocky, báilalo Rocky, así en un comentario. Ya mismo voy a hacerlo. Sí, claro, entonces, definitivamente, no, pues felicitaciones a la pareja por su nuevo hijo. La niña llamada Rocky. Pero es que el tercer hijo, yo me imagino a Ariana, ya sabes, ¿qué será? ¿Qué nombre le pondremos? Ya sé, Rocky. ¡Ay, sí! ¡Qué gran idea! Suéltale Rocky, báilalo. Por esto. Cuenta la historia que ellos estuvieron escuchando esta canción en vacaciones. No, es cierto, no riegues desinformación. Es verdad. Y dijeron, ay, así. O sea, no es la verdad. Tenían esa voz, la dragona, entonces, y le canta, cuando la mece para darle el tetero, le dice, la dragona, la dragona. No, claro. Eso no, así no es como, no, señora. Yo también estuve ahí, Diana. Gracias, así con el teterito. Son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, como dicen los correos corporativos. En otras noticias más serias, Ucrania se está debatiendo entre la esperanza y la incredulidad tras el giro de Trump a favor de Zelensky. Ok, sí. Kiev evita el triunfalismo pese al apoyo mostrado por el presidente estadounidense para que recupere todo el territorio invadido por Rusia. Ok. Eso está más embolatado. Sí, eso que... no va a pasar. Yo siento que él habla mucho y no hace nada. Entonces es como un apoyo. Ajá. Pues, invirtió de forma repentina Mr. Trump su postura con respecto al conflicto en Ucrania, lo que le llevó a realizar su más firme defensa de este país desde que inició su segundo mandato en la Casa Blanca el pasado enero. Por eso, junto a la sorpresa en el entorno del gobierno de Kiev, víctima al comienzo de la presidencia de Trump de notables embestidas por parte del líder republicano, afloran el optimismo y la cautela, según señalan los analistas ucranios que han sido consultados por el periódico El País. El tono realista y desde frente, un militar ucranio se ve muy lejos recuperar el territorio perdido a manos de Rusia. El bandazo de Trump tuvo lugar este martes en paralelo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cuando el mandatario estadounidense se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de compartir y recuperar todo el suelo de Ucrania de vuelta a su forma original, escribió en su red social Truth Social. ¡Vamos! ¡Rihanna! Es jueves, es jueves. Es hora del tetero, Rocky. Sí, ¿cómo así? Estas son las mañanas de la X. Mira, la dragona, la dragona. Ahí va. Le dice, ay, mira cómo se toma ese tetero. La dragona. Estamos hablando del hijo, la hija. La hija, Rocky. Se llama Rocky Irish. ¿Rocky Irish qué? Rocky Irish Myers. Rocky Irish Myers. That's her name. Oh, Nana. By the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Número uno del año 2012 se llama We Are Young, The Fun. Esto le pertenecía a un sello discográfico que en su momento estuvo en la cima del fenómeno del emo. El sello se llamaba Fueled by Ramen y allí habitaba también una de las bandas más importantes de ese fenómeno, salidas de los Estados Unidos, la banda Paramore. Ah, de ahí. Esa era la banda en la que todos los músicos de aquella época, ese era el sello en el que querían estar. Todos querían estar. Todos querían estar en el sello. Wow. Fueled by Ramen, y de ahí sale esta banda donde, como decíamos antes, a propósito de los 31 años de la X, fue número uno en el año 2012 y tenía en su alineación al músico Jack Antonoff, una figura que hoy en día ha producido las obras más reconocidas de la cantante y compositora norteamericana Taylor Swift. Estas son las mañanas en la X, 31 años y 31 canciones de más música. Con Avianca tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay. Avianca te informa la hora en la X, son las 8:15. Con Avianca tú tienes la llave para conectar con la naturaleza o gritar en una montaña rusa. Tampa Bay te espera con su cultura vibrante y momentos que se quedan para siempre. Desde recorrer el Tampa Riverwalk y sus calles históricas, hasta disfrutar de un restaurante con estrellas Michelin. ¿Listo para abrir la puerta a tu próximo viaje? Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte. En otras noticias relacionadas con Spotify, han anunciado que van a tomar medidas contra la inteligencia artificial que en estos momentos amenaza al sector musical creativo. Dijeron que ha borrado 75 millones de canciones. Claro. Que se han subido en los últimos meses y que son producto de la inteligencia artificial. El gigante del streaming musical reveló hoy, en la medida en que también anuncia una serie de nuevas políticas para manejar el contenido generado por inteligencia artificial en su servicio. 75 millones de canciones se han generado por inteligencia artificial en un año. Ahora mi pregunta es... Esas son las que son borradas, imagínense las que existen. Ahora mi pregunta es, ¿esas canciones de inteligencia artificial vienen de un artista fantasma o un artista normal puede hacer cosas con inteligencia artificial? Las dos cosas. Sí. Okay. Están borrando lo que ellos llaman spammy tracks. Listo. Canciones, o lo que hablábamos ayer, slop. Sí, work. A veces es work... A veces es music slop. Ya. En general, quítale el work y déjale solo la palabra slop, que es la nueva forma de spam que está generando la inteligencia artificial. Lo que conocíamos como spam, ahora se va a empezar a llamar slop. Ok, perfecto. Y Alejo, tomándolo de Spotify también como noticia, es noticia por otro lado, porque Paramore, ya que tú hablabas del sello emo, y Björk han anunciado que van a retirar su música de Spotify en Israel y se suman a otros 400 músicos, entre ellos Massive Attack, que han hecho lo mismo. También el rival Deezer reportó que está recibiendo 30.000 canciones generadas por inteligencia artificial a diario. A diario, no hay manera. Están subiendo 30.000 canciones. Eso está muy grande, o sea, eso está creciendo de una manera muy rápida, ¿no? No hay forma de controlar. Y yo creo que lo hemos dicho acá en los últimos 2 o 3 años, es el futuro. Es el futuro de la música. Ay, sí. Yo creo que en 50 años no vamos a tener artistas. Ay, y músicos. No. Yo creo que sí. No. ya todo va a poder ser generado por inteligencia artificial. Yo creo. Nosotros mismos haciéndola. Sí, y tendremos lo que yo les he dicho varias veces. Tenemos una elitización de los espectáculos de la misma manera que inició el espectáculo musical, ¿no? Yo les he contado en varias ocasiones acá que en el libro Cómo funciona la música, David Byrne dice que los auditorios originalmente se construyeron para evitar que la gente del común, la gente pobre, la gente del vulgo escuchara la música que los reyes contrataban. Entonces, para evitar que fuera música para todo el mundo, hacían conchas acústicas o construían auditorios para que no saliera el sonido. Claro, sí. Para que esa fue la razón de las conchas acústicas y de la insonorización. Ya, yo pensando que era buscando estos recintos para que la gente pudiera encontrar un lugar para reunirse. No. La música y es todo lo feo. Claro, no, es el origen de los auditorios es privatizar la música. Y yo pensaba que era por un tema de sonorización. No. Claro. Por eso es pensar bonito, pero mira que no. No, porque, por ejemplo, si Mozart hacía un recital o alguna cosa, quienes contrataban a Mozart, que eran como la realeza, se dan cuenta que la gente de la servidumbre podía oír esa música. Ay, qué horrible. Entonces decían no. Entonces decían no. Y creo que estamos regresando a esa era donde las boletas de conciertos son más caras. La gente que tiene acceso a ellas es cada vez un sector más pequeño de la población. Esto no pasa en todas las instancias. La música en vivo, por ejemplo, en Colombia, y en esto el atraso cultural nos funciona a favor, porque nosotros estamos 25 años dilatados, ¿no? En el tiempo, en términos de industrias culturales, más que cualquier cosa. Entonces, claro, tú ves un boom de conciertos ahora, como pasaba hace 30 años en los Estados Unidos. Hace 25, 30 años había también un boom de conciertos. Unas boletas que, si bien son costosísimas, de todas maneras, porque aunque ese retraso industrial cumple con algunas de mis observaciones de tiempos, en lo que sí se mantienen muy, muy vigentes es en el tema de la plata. Entonces, es decir, es caro, es muy caro, pero la verdad es que estamos volviendo a esos lugares donde quienes puedan acceder a esos recintos cerrados van a ser un grupo determinado de personas que ostentan la capacidad adquisitiva. Y el resto vamos a estar con un algoritmo perfectamente curado a nuestras necesidades por 26 mil pesos mensuales. Claro. ¿Sabes? Es increíble. Es el peligro de las cámaras de eco que se están produciendo, entre otras cosas, en el negocio de la música, ¿no? Es que estamos dejando que estas inteligencias artificiales terminen finalmente controlando el destino de nuestra sensibilidad, y lo van a lograr. Lo van a hacer. Allá vamos. Pues si tienes Borondo de BL, que es un disco. Ay, mira, lo volviste a nombrar. No. Oiga, tenemos que hablar de Borondo de BL, pero eso será en instantes. Ahí solamente para contarles que Spotify entonces está intentando hacer todo lo posible con el tema de AI. Getting Jiggy With It en las mañanas de la X103.9 FM. Estábamos hablando hace un rato de inteligencia artificial, de Spotify y sus esfuerzos por retirar más de 75 millones de canciones que ya han aparecido en su servicio de streaming, al igual que proporcionando una serie de nuevas aclaraciones y herramientas que van a implementar para enfrentar el desafío de la inteligencia artificial en los próximos años. En otras noticias relacionadas con tecnología, tenemos que Instagram está dando lora con un formato que no sé, no entiendo muy bien. No, yo tengo la respuesta. Uy, Instagram, no, horrible. dañando a Instagram cada vez más, porque es una continua lucha de ellos. Increíble, sí. Se llama el Ultra White de Instagram, y gracias por poner esta canción. ¿Por qué de estás fondo poniendo eso? Porque vamos, no tiene sentido. Porque vamos a hablar de cosas malas. ¿Ves? Después nos dicen que porque estamos escuchando esta porquería de música, para que vean. ¿Por qué no está bien? Ahora le tomo la mano a Alejandro, porque todo tiene que estar enmarcado en cosas malas, como este señor que está cantando. 6 Movistar Arenas agotadas. Ay, amigas. Sí, pero menos de 30 segundos para que nadie la coja. Menos de 30. Así no suena en ningún lado. No marca que ay, está sonando. No, qué horrible. Bueno, resulta que Instagram sacó este nuevo formato que es para fotos más panorámicas y cinematográficas, y la gente ha reaccionado. Algunos dicen que les gusta, no he visto el primer comentario positivo sobre esto. Yo tampoco. Esto, porque es horrible. Es un banner, inmundo. Es un banner publicitario. O sea, es donde aparece arroba Alejandro Marín en los videos. Es eso, es una franja de banner publicitaria. No. Entonces, sirve. Lo que están buscando, entre comillas, con esto es darle intriga a las publicaciones. Por ejemplo, puedes mostrar la parte de un producto y dejar que el resto la gente se lo imagine, Camila, que utilicen su imaginación. Otro concepto que muchos están destacando es el hecho de que existe esta publicación tan pequeñita. No se ve absolutamente nada cuando te sale en el feed con todos los para ti o las recomendaciones. Me estorba, además. Es fea, es horrible. El formato es de 5120x1080 píxeles. Si lo quieren hacer, los usuarios necesitan grabar videos en modo horizontal y alta resolución, para que lo sepan si quieren lograrlo. No. Cabe mencionar que no se puede lograr solo en Instagram y requiere aplicaciones de edición de terceros como Canva, CapCut, Adobe. Además de eso hay que usar otra aplicación. Ah, ok. Para poderlo tener en el formato que es Instagram. Es que también, uno intenta de verdad defender a Instagram, pero el objetivo es Instagram, ellos mismos. Y no. Ay, no. Cada día los odio más. Bueno, en otras noticias están generando mucho odio el video de Belecito con Shakira bailando ayer. Generó diferentes reacciones, pero la mayoría de las reacciones de mis mejores amigas y compañeras de trabajo y amigas en general ha sido de desprecio profundo por ver a Shak bailando con el infiel más famoso del país. Infame. Sí, de ahí es donde yo digo, sí, tienen razón. A ver, primero, me gustó que los comentarios fatídicos tirándole a el infiel fueran de fanáticos de Shakira. De verdad me pareció bien, porque los fanáticos de Shakira no se la están perdonando esta colaboración. Ahora uno entiende por qué Shakira sacó la canción más importante de infidelidad y empoderamiento de la mujer. Y ahora decide con este señor, con no el gran infiel. No. Shakira hizo la canción de Bizarrap, sí. Que es conocida como la canción contra una infidelidad, la canción de Furia, claro. Solo y ahora está bailando con el infiel más importante del país. Eso se le castiga, la incoherencia. Se castiga. Aunque yo vi bastante bien curadito la sección de comentarios de BL, porque el video el video estaba en el ¿cómo se llama? En el perfil de BLcito. Sí, BLcito, no le digas más así. ¿Cómo es que se llama? Blandon, así le dicen. Digámosle así, como es su nombre. Blandon. Es que él se llama Brandon. Entiendo, me contaron hace unos días que el crew. Exacto. Que el crew de él, después del sextape, le dice Blandon. Qué fuerte. Pero bueno, está muy curadita la sección de comentarios de BL, aunque hay algunas que se filtran ahí, que quedan ahí como, hey Shakira, ¿qué pasó ahí? Hey Shakira. Pero en general, solo veo primero blue check marks aplaudiendo. ¿Sí? Claro. Ay, pero todos claro. Los artistas aplauden. Eso todos. No lo entiende. Todos los artistas aplauden. Porque disquera, porque colaboraciones, porque dinero. Uno dice, sí, no me extraña el cheque azul. BL es el artista más importante de Colombia mundialmente hablando en 2025. Dile que no. No. Es el no, yo no lo estoy diciendo como opinión, lo estoy diciendo como un hecho. ¿Cuál es, o sea, cuál es la fuente de los deseos? Chartmetric. Chartmetric. Lo digo como el mejor. No, como el más importante. El más importante. Ojo, una cosa es el más importante y otra cosa es el mejor. Bueno, está bien. El mejor artista no es. El mejor probablemente no es, pero yo es diría el... que tiene una buena racha, pero tiene muchas cosas alrededor que han hecho eso, esos números. Seguro, sin duda ¿más alguna. ¿Más que Karol G? Más que Karol. Mira, es el artista con la mayor cantidad de... No, o hay sea, esperanza. Tantas cosas por refutar. Sí, bueno. Es un artista al que le ha ido tremendamente bien este año. ¿Ese es Marc Anthony? Es claro, por supuesto, porque todos le celebran. Porque ¿ese es Marc Anthony? Obvio, todos quieren estar ahí. Esa voz de él, de Marc Anthony, lástima, ¿no? Ay, no, es verdad. Entonces, bueno, BL bailando con Shakira viene... ¿Colaboración? ¿Colaboración o y viene concierto? ¿De los dos? Claro. Ay, mira, cosas que uno dijo... Pues eso fue lo que leí. Peso verano mío. Me lo pierdo sin falta, sale el meme. Ahora, hay que hablar de una cosa, el video incómodo. Es un video incómodo. ¿Sí? Sí, porque él como que se acerca así como coquetón... Pero es como, ay, es Shakira, no, ajá, no la, como que... No la toca... No puedo ser así tan calle. Y en un momento es como que no sabe qué hacer. Y eso me recuerda a su último video, filtrado. Ah, tiene esa costumbre, es de él, es una maña de él no saber resolver en momentos importantes, claro, ya. Todo tiene sentido. Ay, bueno, no. Por lo menos hay coherencia ahí entre... Todas estas escenas. Estilando estancias. Odio el día de ay, hoy. Sí, para eso es la pregunta también. Por ejemplo, oyentes mensuales de Spotify, BL tiene 27.2 millones de oyentes mensuales en Spotify en lo que va ocurrido de este año. El artista con mayor cantidad de reproducciones, pero que no es necesariamente un frontman o un cantante, es Ovi on the drums, quien es también responsable en gran parte del éxito de las canciones de BL, incluyendo Mi Refe, que tiene 465.838.591 reproducciones. Pero Karol G tiene 45 millones mensuales. Sí. Ah, bueno, no, entonces sí es ay, si quieres, la más importante. Pero para cerrar la historia entonces, y viendo un poco las reacciones de las mujeres, tanto fanáticas como odiadoras de Shakira, creo que cabe muy bien la frase que aplicaba hace unos años en campaña para políticos, también para artistas en nuestra era. Una frase que se le atribuye apócrifamente al comediante Groucho Marx y que dicen algunos registros históricos nació fue en Nueva Zelanda, y es: estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Estas son Mañanas de la X73.9 FM. Está en la portada de la revista Time, Mr. Bruce Springsteen. Lo amo. Y aquí está en Mañanas. Esto se llama Born to Run. Born to Run, Bruce Springsteen, en portada de la revista Time esta semana. ¿Sería por su cumpleaños? ¿Quién sabe? Pues va a sacar también documental. Sí, también. Por muchas cosas. En otra noticia salió salió nuevo episodio de South Park ayer. Y siguen, me encanta, muy bien, que mantengan la esencia de sí, este claro, año. Sí, claro, ahí están, esta vez están hablando del... Mr. Carr, can you hear me? El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. We understand you're head of the FCC, is that correct? All right, well, I'm very sorry, but you do appear to have toxoplasmosis from exposure to cat feces. We need you to get some rest. Try not to move. Will the head of the FCC be okay, Doctor? J.D. Vance. Spoons are healing, so he may regain full range of motion. But if the toxoplasmosis parasite gets to his brain, I'm afraid he may lose his freedom of speech. Wow. Sí, muy bien, muy we'll bien. We'll do everything we can. J.D. Vance con unas florecitas. Y Brendan Carr con la mano así, todo nazi. Why do you keep meddling in my plans? I've been trying to convince the boss to get rid of the baby. I'm next in line to be president. That baby cannot be born. And if you continue to interfere, I will make things very difficult for you. El villano de esta historia. El villano de esta historia es J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Ya está circulando por todas partes. South Park entonces acelera en sus críticas la reconocida serie animada de Comedy Central, que se ha burlado cáusticamente de la administración de Trump. Continúa esta vez con el escándalo del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, quien ordenó la salida de Jimmy Kimmel de la cadena ABC. Estas son Mañanas en la X. La Ford Ranger combina la potencia de su motor V6, gran capacidad de carga y seguridad superior para todo lo que necesites. Cotízala hoy, recibe bono de retoma de 15 millones y 5 años de garantía. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Aquí está Madonna, esto se llama Borderline. Esta es su primera canción. Ya.